A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Gotta get up. 뭔가 다른 기분. 이번엔 달라. 기분 좋은 멘붕. 온 것 같아. 기다렸던 second chance. I gotta get up. Babe, 널 만나러. Baby. 느낌이 좋아 Come on 느낌이 좋아 뭔가 달라 Get myself with you With you With you 네 꿈이 좋아 With you With you 철이 없어서 삐딱했던 마음 괜히 서둘러서 삐끗했던 걸음 너도 때문에 자리 찾게 돼. 이번에 내가 A는 늦지 않아. I want you to love me now. I want you to love me now. Yeah. ¿Cansada de la rutina? ¿Ya ves doble por el estrés? ¿Y ya te cayó mal el de al lado? Respira hondo. Y mejor escucha, tenemos que hablar de K-Pop, un programa donde el nombre lo dice todo. Ven a divertirte, escuchar grandes rolas, platicar, reírte y a conocer tu futuro. Yo soy Cassandra Martínez, y si esto te convenció, te espero este y todos los martes a las 4 de la tarde aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Advertencia, no nos hacemos responsables si este programa te causa adicción. Tú escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Stereo. My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Yeah, yeah, yeah. Come on. Make me your radio. Right. And turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along to my stereo. Because good music can be so hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. I thought love was there, but now you're changing my mind. Yeah. Yeah. My heart's a stereo. Yeah. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Stereo. ¿Qué tal, gente bonita de Station? ¿Cómo están? ¿Cómo les va esta noche de miércoles, ombligo de semana? Ya estamos en una nueva emisión de las dedicatorias hacia sus DJs de Station. Y pues me da gusto que me estén acompañando en esta segunda emisión, que por cierto también va a ser rápida. Les mando un saludo a la gente que ya está conectada, a los que me están escuchando en las sombras y a quien está conectado en el chat. Muchas gracias por estarme escuchando, a quien lo va a escuchar, en la repetición también muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y un beso muy muy muy tronado. Anda por aquí en el chat, el Inge, Sakura, ¿cómo está? Qué bueno que lo dejaron salir, qué bueno que a ese esclavo le permitieron tomar el sol de la luna. El sol de la luna, órale. El brillo de la luna, ¿sabe qué dijo la Corpi? Y también anda por ahí Brownie y María Rosas. Muchas gracias a ustedes por estar apoyando esta temática. Yo sé que es un poquito pesada, es complicado, lo entiendo, pero a final de cuentas es una oportunidad, ¿verdad? Como todo en esta vida. Vamos a esperar a que llegue más gente, pero antes que nada les voy a explicar a ustedes que están escuchándome por qué escuchamos a Adam Levine con Stereo Hearts. Es una canción que es muy curiosa porque la había estado escuchando recientemente. No le había puesto atención a la letra hasta hoy. Y es curioso porque si escuchaste el spot de El Regreso de Time to Talk, bueno, que como tal no sale un spot todavía, la música que se colocó al final fueron los acordes iniciales de esta pista, de esta canción, pues. Y entonces justamente hoy que la volví a escuchar porque estaba buscando la música para esta emisión, pues me di cuenta de que la letra es muy significativa y dije, esa letra es perfectísima para empezar el programa y sobre todo para dedicarla en esta ocasión a ustedes, de mí hacia ustedes. ¿Qué es lo que dice la letra? Dice, mi corazón es un estéreo, late por ti, así que escucha atentamente, escucha mis pensamientos en cada nota, conviérteme en tu radio y sube el volumen cuando te sientas mal, esta melodía fue hecha para ti, solo canta junto a mi estéreo. Si tan solo pudiera encontrar una nota para hacerte entender, te la cantaría suavemente al oído y te tomaría de la mano. Manténme atrapado dentro de tu cabeza, como tu canción favorita. Y sé que mi corazón es un estéreo que solo suena por ti. Una letra muy bonita. Creo que fue muy acorde. Lo mismo que las canciones con las que iniciamos esta emisión. Es como... Se siente romántica, pero también se puede interpretar de muchas formas, creo yo. Disculpen el ruido que se escucha. Aquí no saben hacer una fiesta sin aventar cohete. ¿Qué escuchamos para abrir esta emisión? Escuchamos a EXO con Groove. No sé si es una buena o mala canción, pero dije, va acorde, vamos a meterla. También escuchamos al Grupo Soul con Get Myself With You. Justamente cuando venía del camino del trabajo hacia mi casa, me salió esa canción dentro de la playlist que venía escuchando de Spotify. Y dije, no me acordaba de esa canción. Digo, ¿se acuerdan que cuando salió la escuchábamos mucho? Dije, esa canción es muy adecuada, vamos a colocarla. Y luego ya casi llegando también me salió en City 127, 100, bueno eso, con Love Me Now. Dije, otra canción que tengo que agregar. Y a eso le agregamos que ahorita estamos escuchando Stick Figure, que esto es completamente reggae, con In This Love. Y también agregué a Henry con Radio, yo creo que... Híjole, hacen un combo perfecto para la música seleccionada en esta noche. Dice por ahí Brownie, según yo me había servido comidita para escuchar el programa, pero ya se acabó. Lo siento, no me tardé mucho, de hecho sí fueron los 10 minutos que les había comentado que me iba a retrasar. Empecé exactita 8:10, salió la emisión, entonces pues nada, cosa mía no fue Brownie, usted comió muy rápido. Todavía puede irse a buscar la galletita, el café o lo que usted guste para sentarse a acompañarme a escuchar precisamente sus dedicatorias, porque hoy las dedicatorias que tenemos son de la parte de Brownie. Creo que nadie más pues compartió una dedicatoria, estuve esperando a ver quién me mandaba y pues nadie dijo yo, entonces dije no hay problema, la armamos con lo que tenemos y si no pues buscamos qué hacemos, ¿verdad? Verso sin esfuerzo, bueno casi. Dice Brownie, ¿por qué se le dice ombligo? Es mitad de semana, sí, pero ¿por qué ombligo? Todo el día me pregunté eso. Brownie, ¿qué es lo que tiene justo la mitad de su cuerpo? Pues el ombligo. Es usted muy inocente, mi Brownie. Dice que ella ama la canción de... Exactamente, mira, María ya le puso. El ombligo es la mitad del cuerpo. Precisamente, Brownie. Hay que ser un poquito más pensadoras, ¿no? Dice el Inge, se supone que el ombligo está a la mitad del puerco y el miércoles es la mitad de la semana. Exactamente, ustedes son muy aplicados. Qué bonitos, así los he de haber visto en la escuela. Bien, vamos a empezar con la temática. Dice Ronnie, yo no porque engordo. Uta, engorda por no comer bien, déjeme decirle. Eso sí, por malpasarse y por tragar de más fuera de horas que no son, ahí es donde uno la lleva. Ya, puede dejar de hablar de eso y nos vamos a pasar ahora sí a la temática porque, pues, tiempo apremia. Fíjese, Brownie, que me dieron ganas de poner las dos canciones porque en más de una de las dedicatorias que hizo, no, nada más una, en una puso dos canciones. Las voy a poner. Me sorprendió, tengo que decirlo, porque algunas de las canciones que usted escogió, o al menos las primeras, fueron de dramas. Y son de dramas muy bonitos y muy significativos. Ya llegó Doña Yushi. Buenas noches, Doña Yushi. ¿Cómo anda la maeta? ¿Cómo le fue el día de hoy? ¿Cuántos alumnos regañó? ¿A quiénes castigó? ¿Por qué dejó tanta tarea? No sé, así. Dice Brownie, mi cerebro se buguea, perdón. Ah, no se preocupe. Cuestiones, ¿verdad? Bien, vámonos a empezar. Discúlpenme, hoy mi mente está un poco atrofiada. Es posible que me coma palabras o las intercambie o empiece a hablar en otro idioma que quién sabe qué será, ¿verdad? Pero aquí andamos, ¿no? A final de cuentas, vine a cumplir con mi palabra y a mostrarles estas dedicatorias. Vamos a empezar con una dedicatoria de una canción muy bonita que se llama Your Existence, de Bunstein, este chico rapero que, si usted no lo conoce y no lo sigue, no sé qué está haciendo con su vida, por qué no ha ido a seguirlo. Ese señor niño, es más señor que niño, creo yo. Es bastante curiosito, aparte de que está chaparrito y así como que chubi, redondito de la carita. Pues tiene una voz un poco interesante, un tanto interesante. Y su música suele llamar la atención, tengo que decirlo. Si tú no lo ubicas, nada más acuérdate de que hace poquito Taeyong de NCT, el líder de NCT, sacó una colaboración con esta persona y era el raperito que cantaba con él. Entonces, la verdad es que aparte esa canción estuvo buenísima, se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy buena la canción. Entonces ahí participaba Usain. Actualmente creo que está saliendo o estuvo saliendo en un programa. Entonces, pues si no lo ubicas de una forma, lo ubicas de otra. Y ha hecho muchas, muchas colaboraciones. Bien, Brownie dedicó esta canción, Your Existence, para DJ Anónimo. Y lo que colocó como dedicatoria es lo siguiente, dice... Esta canción es para Anon, y como la misma canción lo dice, su existencia es para mí muy linda. Escucharlo cada mañana es tan especial, relajante y acogedor. Gracias por ser nuestro DJ y darnos frases bonitas para llevar la semana. Por siempre estar al pendiente de nosotros. Usted nos hace brillar con solo decirnos hola. Confirmo. Me gusta mucho su forma de ser, cuando se ríe o se avergüenza en el programa, es muy lindo poder compartir esos pequeños momentos juntos y así poder acercarnos más. Tal vez no lo seguí desde el inicio, pero estoy muy feliz de poder escucharlo ahora y ser su escucha. Espero que siga con nosotros mucho tiempo más, ya sea como DJ o escucha de su querida fan. Muchas gracias por existir y compartir su existencia con nosotros. Esta canción es Goldstein con Your Existence. Este es el drama 2521. Vamos a escucharlo. Miss you. 한동안 난 멍하니 지내. 시간은 바쁜 듯이 흘러. 바람이 매몰차게 스쳐. Boy, 다시 혼자인 걸 알고 나면 마치 기다리고 있던 너처럼 problems I know I know 짐을 덜고 싶지 않은 당신 그럼 난 말을 줄이며 하고 싶은 얘기를 뒤로 미루고 어느샌가 관심이 없어 보이며 그냥 지나가는 행인 일 행인 이 행인 삶 침대 위로 누워버려 난 뭘 하고 있을까 넌 알고 있을까 변했어 나의 밤 새벽 2.45 전엔 지옥 갔더니 이젠 설레는 맘 그 길로 뛰어나갔나 우리 동네에서 제일 좋은 전망 그 밑을 내려다보며 저기 어딘가에 있겠지 하며 이 밤 처음으로 웃었지 환한 네 미소처럼 Ya estoy de regreso y a nosotros se ha unido Jihe. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jihe. No sé si sonaron mis besos, pero espero que sí. Si no, ahorita le mando uno, fíjese. Ahorita no me siento presionada ni obligada. Dice Yushi que si Aide es quien tenía el programa de las horas VIP. Sí, actualmente es quien maneja el programa de Desde el Closet también. Brownie por ahí también la consideró a ella. Brownie hizo un muy buen trabajo. Y pues, noches, qué buenas las miradas de Yeson. Uy, uy, ay, Yeson. Ay, vida mío. Ay, no me hagan eso, me distraen, por favor. Ay, extraño a mi Yeson. Ok. Por ahí me preguntaron. ¿Qué me preguntaron? Algo me preguntaron. Dice Yushi Corpi Clau, Doña Corpi, disculpe usted, mi respetadísima señora. Dígame qué supieron los DJs que les dedicamos algo. ¿Usted cómo se sintió al leer nuestras dedicatorias? Los DJs, si acaso nada más DJ 13 y DJ Aide, DJ Ñorita fueron los que se enteraron, ¿verdad? Si van a escuchar, no tengo idea. El programa, de hecho, ya está posteado ahí en Internet Archive. Los demás, pues yo les dije que iba a haber un programa de dedicatorias. Nadie me peló. No los invité, si acaso nada más a DJ Anónimo. DJ Anónimo, un besote, porque yo sé que usted quiere más, pero no puedo. No puedo. Lo siento. Entonces no sé si el resto de los DJs se hayan enterado, si sepan, pero de seguro si suben su programa lo van a ver ahí, porque hasta lo puse dedicatorias para los DJs parte 1. Entonces ya si no lo ven, pues ya, qué mala onda. Así es que ustedes van a tener una tarea que va a ser pues ir ahí con los DJs y molestarlos y decirles, ya escuchaste mi dedicatoria. Y ya dependiendo de lo que les digan, pues ustedes saben qué acción o qué curso tomar. Dice Jihe, sí sonaron sus besos. ¡Ay, qué bueno! Ya siquiera salieron. Mándale besos a Anónimo. Exijo besos para Anónimo, que sean reales, nada de grabación. Sé que él me lo agradece. ¡Ah! No sean así conmigo. ¿Por qué son así? Gente, hay líneas que no se deben de cruzar. Yo sé lo que les digo. ¿Qué más? Me siento frustrada con la cuestión de los DJs, ustedes ya saben eso. Se siente feo ser súper ignorada, está bien, no hay ningún problema, ya casi me acostumbro. Pero yo creo que es la primera vez que ustedes van a sentir eso. No sé, si acaso por Anónimo, que como les digo estuvo ayer por aquí. El resto de los DJs no sé si lo hayan escuchado, si lo vayan a escuchar, pero si es así, pues háganoslo saber, DJs, no sean gachos, no sean así, por favor. Vientos, ¿quién más se conectó? No anden pensando de más, dije, no. No anden pensando de más, gente. O sea, todo es relación laboral por aquí. Quiero a Corby nervioso otra vez. Es que yo sí me pongo nerviosa cuando me exigen de más. No, yo no furulo si me exigen. A mí me tiene que salir naturalito y porque yo quiero. Y sin público. Gracias. Gente, ya déjenme continuar con la siguiente dedicatoria. Va a ser... pues creo que sigo yo. Va a ser para mí, de parte de Brownie Took. Me gustó mucho Brownie porque colocó dos canciones. Una que es muy alegre y que la canta mi adoradísimo Vincent Blue. Acá Kim Min Sung, para quien no lo conozca. La persona que cantaba Kung Kung de el drama She Was Beautiful. Esta canción ahora, From Now On, que es la que dedicó Brownie, es del drama de El Hada de las Pesas, Kim Bok Joo. Y pues es encantadora y lindísima. Me gustó mucho esa canción, tengo que admitirlo. Y no conforme con una, pues me puso otra, que es You're the Only One, de Yi Pyeong Kwon, Fit Elaine. Dice su dedicatoria: estas canciones son para ti, mi queridísima Corpse. Escogí estas canciones porque creo que son dos lados que yo veo de ti. La primera me hace pensar cuando estás contenta, cuando nos animas y compartimos momentos juntos como familia, porque sin ti no estaríamos aquí. Quiero decirte gracias con esta canción. Te deseo solo cositas buenas porque a mí me has brindado mucho y deseo verte brillar siempre, aún en los peores momentos. Quiero seguir caminando junto a ti y todos en Station. Ser nuestro apoyo cuando lo necesitamos, porque aún nos queda mucho por recorrer. La segunda canción me hace pensar cuando te conocí. Compartimos el mismo gusto por suyo, pero más allá de eso agradezco poder ser tu amiga. ¡Ay, qué bonito! Agradezco mucho el haber conocido esta comunidad que tú has creado. Paréntesis, no solamente yo, ¿ok? Y en el que depositas mucho. El cómo de pasar a sentirte sola, pese a conocer a otra elf, alguien con quien pude abrirme y expresar mis gustos. Si bien no soy muy activa a veces, eso no quita lo mucho que admiro tu trabajo. ¡Uy, gracias! Y dedicación a nosotros. Doy gracias por haber conocido a una persona como tú. Con cariño, de mí para ti. Sanhe. ¡Uy, bellísimas palabras, mi brownie! ¡Ay, se me anda cayendo el micrófono! ¡Anda matando mi micrófono! Puede mandarme la última dedicatoria aquí en el chat de pedidos, mi Yushi, con todo gusto la leo. Y pues mil gracias a Brownie por esas bonitas palabras. Es muy satisfactorio, respondiendo también la pregunta que me hizo hace un rato Yushi acerca de qué sentí. Es muy satisfactorio leer cada palabra de lo que ustedes escriben. Creo yo, y se los dije justamente ayer, Yushi, no me distraiga, que a veces nosotros hacemos cosas que creemos tan pequeñas, pero que sin duda suelen llegar a cambiar la vida de las personas como no nos imaginamos o no tenemos la idea del impacto que causamos con tan solo una sola palabra. Ese es el poder de estar detrás del micrófono, el poder cambiar vidas, el poder endulzar el oído de alguien, mejorar el día de una persona con tan solo una palabra, una canción. Es un sentimiento bonito. Y si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de hacerlo, de pues tomar una oportunidad como estar aquí de este lado de la radio, pues la verdad, ojalá y se animen y lo disfruten mucho. Cuando yo empecé en esto era una cosa que disfrutaba tremendamente, o sea, yo recuerdo que vivía por emitir. Era bonito porque en ese entonces no tenía tanta responsabilidad. Digo, ahorita lo sigue siendo, pero sí es un poco cansado. Entonces, el hecho de poder compartir momentos y que a final del día tengas con alguien con quien hablar y con quien desahogarte, es una sensación única y sobre todo es la idea de este sitio, ¿no? De tener un lugar donde haya más gente como tú que comprenda, que te entienda y que sepa lo que piensas o lo que estás pasando en relación a algo que te gusta, ¿no? Es una sensación indescriptible. Mi cocorito se ha llenado. Vámonos a escuchar estas dos canciones. Es Kim Min Sung, From Now On. Y es Ji Pyeong Kwon, Fit Lane, con You Are The Only One. Y yo regreso después de esto. Gracias por estarme escuchando. Estás aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Deep darkness for so long, but 네 맘에 상처를 낸 건 누군지 그건 될 수 있었지 누구든지 사랑하더니 내겐 like masterpiece 망가진 내가 갖긴 적은 percentage My one and not fantasy But the city I survive 네가 여긴 all 작은 바람도 없었던 The city I survive 좋은 건 모두 돌아서 썩 슬쩍 For anyone

Ya estoy de regreso con ustedes y vengo a saludar a Cassandra, que ya se conectó. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Espero que estén disfrutando lo que llevamos hasta el momento de canciones. Si se fijaron, este bloque lo complementé, vaya, con algunas recomendaciones que quise ponerles y van acordes al tema del día de hoy. Tema, ¿cuál es el tema? Seguimos con las dedicatorias hacia los DJs. Así es que ahorita hemos estado escuchando las dedicatorias que han hecho para alguno de los DJs. Hasta el momento llevamos dos y son por parte de Brownie Thug. Si alguno de ustedes quiere compartir sus dedicatorias, ya saben que las pueden dejar a través de nuestro chat de pedidos. Como tal, no he abierto pedidos, ¿verdad? Pero ahí lo pueden dejar. Les comentaba también que si nos sobra tiempo, si nos resta tiempo, pues colocamos algunos pedidos para que pues animemos un poquito más esta noche. Recuerden que este programa va a estar disponible a través de Internet Archive. Ya está la primera parte allá publicada, por si alguno de ustedes lo quiere volver a escuchar o se lo perdió, ¿verdad? Dice Yushi, son bromas, Brownie Thug me sigue la corriente. Entre broma y broma, ¿eh? Entre broma y broma, Yushi. No sea así. algo les iba a comentar. Ah, sí, ok. ¿Qué cree que ahorita estaba poniendo atención al spot de tenemos que hablar de K-pop? Y no me acordaba de esa sección, bueno, esa parte de conocer el futuro. Ya estoy esperando, ya quiero que sea la siguiente semana. Yo creo que no se me nota, pero sí estoy muy emocionada que ya regresa Cassandra. Yo creo que ella está igual que yo. Ya quiero que sea la siguiente semana, porque como les decía, no regresa con uno, regresa con dos programas, y yo no quepo en mí de tanta felicidad, porque oh my god, Cassandra es una de las personas que más estima les tengo. Entonces fui muy feliz, muy feliz que me dijera que quería venir. Lloro. No se pierdan el estreno, parte estreno en parte regreso, la siguiente semana de Tenemos que hablar de K-pop, el día martes, en punto a las 4 de la tarde, hora centro de México. Guatemala y El Salvador son las 3 de la tarde. Perú y Colombia son igual las 4 y Bolivia son las 5 de la tarde. Ya casi nos cambia el horario, gente, para que se estén al tiro con esos cambios. El día jueves también tenemos el estreno de K-Pop Anthems, para que se vengan a escuchar rolas, rolones, gente, rolones. Esas rolas que nos han acompañado a lo largo de este tiempo y que nos han marcado, porque pues no hay más que esas canciones tan icónicas, gente, icónicas. Que se note mi emoción. Yo sé, no me noto emocionada, pero sí estoy, gente. Se me anda cayendo el micrófono nomás por estar hablando y pensando en que ya va a ser la siguiente semana. Ay, vengan a acompañarla, por favor. por favor. Vengan a acompañarnos. No se van a arrepentir de esos dos programas. Yo estoy segurísima. Son de los mejores. Ay, qué bonito. Bien. Vámonos entonces con el siguiente dedicatoria. La siguiente dedicatoria es para DJ 13, también de Brownie Thug. Y la canción es Maybe Tomorrow de Jonghyun. La dedicatoria dice así. Esta canción va para mi querido 13. Primero que nada, mi primera impresión de 13 fue que era un chico extrovertido, pero a medida que lo fui conociendo un poco más, me di cuenta que teníamos cosas en común. Es alguien tímido y que tiene miedo a socializar. Es por eso que le dedico esta canción. Tal y como dice, está bien sentirse de esa manera. Simplemente vivamos la vida pacíficamente, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, porque no importa qué pase, estamos parados a su lado ante cualquier cosa. Espero poder ser más cercana a él en el futuro y que vea en mí una persona en la que pueda platicar y confiar. Gracias por alegrarnos las noches con tanto chisme y con tanta ocurrencia. Lo quiero mucho y le deseo solo las cosas bonitas porque se las merece y mucho. Es muy especial para mí, a pesar del poco tiempo. Gracias por su amistad, 13. ¡Ah! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, Brownie! De veras que usted sí le echó coco. El oráculo K-popero va a estar de vuelta para decirle a su futuro. Cassandra, no ande tentando a la gente porque le van a querer llenar todo su programa de oráculo K-popero. Yo nada más me acuerdo del programa en la ocasión pasada y recuerdo las filas que se le hacían por andar leyendo el futuro, ¿eh? Ay, tienen que venir a escuchar ese programa, por favor. Se nos va a pasar rapidísimo, Cassandra, se nos va a pasar rapidísimo, yo sé lo que le digo. Aparte está muy, muy buena hora, muy buena hora. Me va a hacer mi trabajo súper rápido, entonces... Estoy emocionada, gente, estoy emocionada. Volviendo a la dedicatoria, John Hill con Maybe Tomorrow es una canción muy muy linda, que es lo que vamos a estar escuchando a continuación. Entonces los voy a dejar con esta canción y aparte les estoy complementando con Honky y Honky con Loudness of Love. También les agregué a Henry con Untitled Love Song. Ya les he dicho que esa es una de mis canciones favoritas y... una canción que sin duda yo dedicaría. No me importa si la dedicaría, me vale. Pero en este momento se las estoy colocando a ustedes, porque desde que iniciamos esta emisión les estoy colocando canciones que creo que son pues completamente para ustedes. Entonces, además de estas dos canciones, les voy a agregar a Unhypen con Polaroid Love, porque no podemos hablar de amor sin meter esa canción, gente, no podemos. Y finalmente a IU con Love Poem. Yo regreso después de esto. Recuerda que estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ojo, si me quieres enviar más dedicatorias, hazlo ahí en el chat de pedidos. Voy y vengo, vámonos, puedes escuchar esto. Ya, 오늘 이 노래 끝내야지. 아, 오늘? 내일 하자. 내일? 내일 하자, 내일. 오늘 힘들어. 내일쯤 힘내면 돼. 아니, 넌 모레쯤이라도 돼. 한 달쯤 너 우울해도 나 여기 서 있을 거야. 그치? 매일 신날 순 없잖아 우리가 평생을 눈물 흘릴 것도 아니잖아 괜찮아 진짜? 괜찮아 하루쯤 모두 제쳐두고 쉬어도 돼 내일쯤 힘내면 돼 아니 넌 모레쯤이라도 좋아 한 달쯤 너 우울해도 나 여기 서 있을 거야 진짜로 가끔은 왜 나만 못났지도 왜 나만 안 되지 씁쓸하다 못해 쓰라릴 정도로 답답할 때 그럴 때 막할 때 한 번쯤 보내주는 것도 그리 나쁘진 않아 살면서 매일 신날 순 없잖아 진짜지? 괜찮아 하루쯤 모두 제쳐두고 쉬어도 돼 내일쯤 힘내면 돼 아니 넌 모레쯤이라도 좋아 한 달쯤 너 우울해도 나 여기 서 있을 거야 제쳐두고 쉬어도 돼 내일쯤 힘내면 돼 아니 너 모레쯤이라도 좋아 한 달쯤 너 우울해도 나 여기 서 있을 거야 너 우울해도 나 여기 서 있을 here. 제목은 없어 흐르는 대로 그녀 만들어봤어 내 느낌대로 너의 눈 너의 코 네 입술까지 다 노래로 만들고 싶었어 피아노 앞에서 밤새 설렜지 이 곡을 듣고서 웃는 너의 눈빛과 미소가 생각나 하루가 시간이 가는 줄도 몰랐어 Girl you keep driving me crazy I can't believe I'm in love 너만을 가질 수 있다면 이렇게 Oh baby 난 노래해 수많은 음표 속에 진심이 담겨있어 세상에 단 하나 딱 하나 널 위한 사랑 노래 눈물이 터질 만큼 감동을 주고 싶어 다시는 더 없을 널 위한 최고의 love song 네가 나를 보면 웃으면 sweet한 멜로디가 떠올라 I'm in love with you, I'm in love with you Say ooh, I'm in love with you You know Girl, you keep driving me crazy I can't believe I'm in love 너만을 가질 수 있다면 이렇게 Like a Polaroid love 사랑촌스런 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 When I 이래 나 왜 사랑에 머무는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안감이 뒀지 알고도 빠진 음정인가 봐 It's like a Polaroid love 심장이 꿈꿔 It's like a bomb I'm right now 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 나 이때 나 It's like a bomb I'm right now 내 뜻대로 되지 않아 흔한 필터조차 없어 But I love the vibe Pasajeros con destino a Tailandia. Esta es la primera llamada para abordar. Próximamente, nos volveremos a embarcar en un viaje auditivo en compañía de Fan Club. ¡Espéralo! Y estoy de regreso. La Maite es tremenda, tremenda, tremenda, Yoshi. Es bien tremenda, ¿eh? Cálmese. Híjole, confirmo eso de que uno ya cuando le pierde miedo al ridículo dice y hace cada cosa. con tal de decirle que ya hasta... ya me han escuchado hacer cada barbaridad. Y he escuchado, ¿eh? He escuchado. Ustedes recordarán la traumada. No vuelvo a hacerlo. Por San Shibón, que no lo vuelvo a hacer. Y ya está, he cantado como 3 veces. No, ya no quiero hacer eso, por favor, ya. ya, uno quiere madurar, gente. Ya, no. Uno no está bien si no hace ridiculeces. Pero, o sea, ridiculeces épicas. Ay, no. Dice Yoshi, o sea, Yoshi nos da el avión. Sigan platicando y recordando, yo me voy a hacer un té. Uy, pues perdón. Discúlpeme por ponerme a platicar ahí con Cassandra. Es el momento para que ustedes pregunten cosas, pero como siempre se sordean, ¿eh? Así es que luego cuando quieren saber y yo no les quiero decir, pues ahí andan queriéndome rogar, ¿verdad? No. Oigan, espero que les haya gustado el bloque anterior de canciones. La verdad es que a mí en lo personal me gustó. Yo no sé ustedes, yo lo disfruté. Si nos fuimos de algo muy movidito a algo un poco más tranquilo, la EU como siempre, pues metiéndonos amorcito y dolorcito al cocorito, ¿verdad? Vámonos con la siguiente dedicatoria, porque todavía nos faltan 4. Esta es para DJ Jesse de parte de Brownie, y la canción que dedico es We Like to Party de Big Bang. Dice, esta rolita va para mi Jess, la escogí porque me recuerda como pareciera que en sótano se arma la fiesta, conviviendo a gusto, contando anécdotas, cosas de la vida. Es uno de los programas que yo más amo y... no es cierto, uno de los programas que yo más amo es Peace Minus One, perdón. Hablar de temas delicados, darnos consejos de apoyo es muy lindo y en más de una vez me ha ayudado. Es algo en lo que siempre agradezco mucho a ella. Y ese es alguien de quien si sé que necesito con quien hablar, ella me extenderá la mano para ayudarme. Amo eso de Jess, de ser tan dedicada con nosotros y traernos tan bonitos temas, tanto en Sótano Turbo como en Peace Minus One. Escojo esta canción porque el sentimiento que me genera es el mismo cuando escucho a Jess. Un lugar agradable en el que puedo ser yo misma y sacar mi lado turbo, postdata, porque lo paranormal enamora. ¡Qué bonito! Y Brownie, usted se debería de llevar un premio a las palabras más bonitas. La verdad es que se nota el sentimiento que le puso. Discúlpeme si no leo bien, al inicio les dije que ya andaba media ida. Entonces se me suelen voltear las palabras o termino hablando idiomas desconocidos. Así es que dispénsenme si de repente no entienden lo que digo, no, si de repente estoy hablando en otro idioma. Entonces, ay, voy a tratar de mejorar, yo lo sé. Es que estos días, gente, estos días, pero bueno. Entonces nos vamos a ir a escuchar esta dedicatoria para DJ Jess y yo, es Big Bang con We Like to Party, pero les estoy poniendo una versión en vivo del Big Bang Japan Dome Tour 2017 Last Dance. Este es uno de mis conciertos favoritos de Big Bang, ya lo hemos transmitido aquí, es uno de los mejores conciertos que hay. Y es bueno poder escuchar esta versión porque yo sé que nos va a alegrar mucho, mucho el corazón. ¿Qué dijo? ¿Dónde está mi chancla cuando la requiero? Dice Corby Cloud, me ignora, me voy por mi té. No es que te ignore, Yoshi, no te ignoro. No te ignoro, hasta ahí. Me perdí de escuchar su armoniosa voz. No, tú no te perdiste de escuchar mi armoniosa y el Mercedes. Tú quisiste irte porque lo deseaste de esa forma. Cúmplame ese deseo, Corpi. ¿Qué? ¿Cuál deseo? ¿Que te vayas a hacer un té o cuál? Armoniosa... no, pues no supe. No supe cuál es su deseo. Ya si quiero saber algo, le mando un mensaje a Cass para que me diga. Yo no sé qué tan comprometida esté mi situación con Cassandra. Creo que no tan comprometida, eso espero. Yo no me acuerdo de las barbaridades que he hecho en el pasado, así es que si he hecho algo épico por ahí, recuérdenme, nada más que no cause tanta vergüenza, porque híjole, si ustedes piensan que ahorita estoy loca, no me escucharon antes, no me escucharon antes, definitivamente me faltaba un tornillo. Ahorita ya soy más medida, ya hago las cosas con cuidado, de vez en cuando. Y si no, me juntan con el 13, aunque nos estemos peleando todo el rato, yo creo que con 13 es uno de los DJs con los que tengo más química y platico muy bien, entonces me agrada. Jessy es una de mis DJs favoritas, ya se los he dicho muchas e incansables veces, y la verdad es que es muy muy buena onda, es un buen rollo esa Jessy. No ande pidiéndote si no me van a traer, oigan. Vámonos a escuchar este bloque musical, Big Bang con We Like to Party. Les agregué Woods, este señorcito Woods, que hace poquito regresó. Con Love Me Harder, qué canción, gente, porque se va a encender. Y vamos a escuchar a... les voy a agregar dos canciones. Quería ponerles este bloque de tres, pero no puedo. Tengo que complementar con Big Chun, In Love. Y terminar con Winner, I Love You, una canción reciente también, que es una rolota. Miren, saco el desodorante de bolita porque es un rolón de rolones. Entonces nos vamos a escuchar esto, ya me voy a callar porque si no se nos va el tiempo. Y apremia. Se quedan en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Let's go. Tokyo wa utta mo joji da ne. We like the party. We the party, yeah. Although the Big Bang is what's up? Man, I've been what's up? 여기 앉아본 줄래? 줄래? 내게 맞으면 사랑 줄래? 그 녀석은 마셔 champagne. And if you know what I'm saying, 내 손목을 보니 시간은 의미야, 벌금이야. 그대 우린 좀 뒤에 후회 따위 내리래 조금 위험해. You better slow it down. 다시 돌아오지 않을 Can I get a one? 오늘을 위해 너희들 향해 더 매 Here we go. Like to party. Everybody feel like to party. Party 위에 해뜰 때까지 Sing it. Feel like to party. one more time. We like to party. Hey, yeah, yeah, yeah. We like to party. One more time. We like to party. Hey, yeah, yeah, yeah. We like to party. 서쪽에서 해야 될 때. We are in love, in love, in love, in love. 내 전부를 내게 줄게. We are 내 모습에서 뜨끔해 이런 내 맘은 너무 투명해 훤히 다 비춰질게 분명해도 난 너에게는 굳이 애써 숨길 필요 없단 걸 알게 됐어 끝나도 내가 후회는 없도록 다 줘버려야겠어 yeah. 숨겨둔 마음 담아서 가까이 좀 더 A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven, disfruta tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón. Todos los miércoles a las 9 p.m., hora del centro de México. La exclusividad de este programa la tiene Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso con ustedes y disculpen que se me anda cayendo todo por aquí. Fíjense que uno se sabe todo ese chisme, pero no se los viene a contar porque ese es ámbito de allá de Don 13, ¿verdad? Eso ya le corresponde a él, todos los chismes puercos son de él. Ya que no venga a emitir es otra cosa, entonces yo ahí no me ando metiendo con sus temáticas, ¿vale? Hubo bastantes confirmaciones de bodorrios, ya ustedes se enterarán si es que 13 les confirma, si es que decide contarles, y si no, pues ya ahí vamos viendo si les contamos o no el chismecillo. Pero sí, de lo que preguntó Brownie, ya tiene mesecillos que andaban los rumores bien fuertes desde que los vieron allá en los United juntos, en un carrito, y decían que sí, y luego que no, y luego la agencia amenazó con levantar demanda. Misteriosamente no salió nada de eso, salieron más noticias que ocultaron esa noticia, y ahí se fueron. Y fue en caída porque empezaron a salir más fotografías, y los fans, ya saben, son bien listillos, los SN empezaron a sacar imágenes de las redes sociales de las chicas de Blackpink, de los chicos de BTS, donde pues coincidían en sitios, en ropa, en accesorios, etc, etc, etc, etc. ¿Quieren informarse? Váyanse a Twitter, ahí sale todo. Y si no, pues comuníquense con su SN de confianza. Les confirma la información. Bien, entonces vamos a escuchar la siguiente dedicatoria. Me voy a ir rápido ya porque son 9:48. Son dos canciones en esta ocasión. Va a ser una para Eli, también de Brownie Took, dedicatoria de Brownie Took. La canción es Halo de Beyoncé. Dice su dedicatoria: esta canción es muy especial para mí y por eso quiero dedicársela a mi querida Eli. Siempre estoy muy feliz de poder escuchar todo el repertorio de canciones que nos prepara semana a semana. Sé que no soy solo yo, pero Eli es como un rayito de luz para todos. Su forma de ser tan cálida, acogedora, te hacen sentir tan relajado y en paz, que es solo uno de los momentos más bonitos que paso los días lunes cuando llego cansada del trabajo y la escuela por las noches. Creo que la misma canción lo dice, es como un halo. Adoren a DJ Eli, es toda la recomendación que les puedo dar. Otra de las dedicatorias que hizo Brownie fue para DJ Aide. Para quien no lo ubica, era quien anteriormente tenía las horas VIP y actualmente regresó con The Closet. Brownie le dedica Beautiful Lady de John Hyun, es una de mis canciones favoritas. Y más porque ahorita el drama se puso de moda ahí en Netflix. Que por cierto, qué horror de títulos en español les ponen, pero bueno, eso ya es pensamiento mío, ¿verdad? Yo no sé ustedes. La dedicatoria dice: John Hyun, Beautiful Lady es la canción que escogí porque ella es como alguien con un corazón muy elegante. ¡Ay, espérate! Le voy a decir a la ñonita, ¡ay, que tienes un corazón elegante! Como dice el título, una bella dama. Cuando estoy con ella siento que inconscientemente salgo de mi zona de confort y me da seguridad cada que hablo con ella. Cada que se me viene a la mente y de sonrío instantáneamente. ¡Ora! Se presenta en mi vida. Si se presenta en mi vida me da fuerzas. Espero que siempre siga brillando y que todas las metas que tiene en la mente las cumpla. En este momento dejo de ser Corpi la DJ para ser Corpi la befa de la ñorita. Y déjenme decirles que es una persona que estoy infinitamente agradecida de conocer. La conozco en persona, ha venido a mi casa, he ido a la de ella, conozco su familia, conoce a mi familia. Y es una de las personas que llevamos como 6 o 7 años de amistad. Yo no sé cómo ocurrió, la verdad es que no por nada del mundo me lo imaginé. Y es una amistad bien, bien bonita, porque a pesar de que a veces no hablamos tan seguido, cuando hablamos es como si no dejáramos de hacerlo, ¿sabes? Yo a todo mundo le deseo una amistad como la que yo tengo con ella, definitivamente. Es una persona con la que puedes confiar tanto, tiene una mente tan madura y te aconseja unas cosas que dices, ay Dios mío, o sea, no lo vi venir, tiene un criterio bastante maduro, espectacular, diría yo. Y aparte de eso, es una persona que difícilmente la engañas, entonces por esa razón es que es una persona muy confiable, la verdad. Si tienen la oportunidad, acérquense a ella, eso es una persona magnífica, yo sigo diciéndolo, no porque sea mi befa, no, sino porque como persona de verdad es una persona muy grande, o sea, yo conozco un lado de ella que ustedes a lo mejor no lo conocen o posiblemente en el futuro no lo van a conocer porque solamente lo muestra físicamente, y puedo decir que estoy bien, bien orgullosa de todo lo que hace, de todo el trabajo que tiene con su familia, de todo lo que conlleva que sea ella, la verdad. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de acercarse a ella, la verdad, no se van a arrepentir. Creo que de ella yo no me había referido el día de ayer, entonces me gustó. Es una de las personas con las que puedo ser yo en todos los aspectos. Creo que es una de las personas que me conoce totalmente. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de conocer a una persona aquí y entablar una amistad así, no la dejen ir. Definitivamente no la dejen ir. Eso es algo de lo que yo agradezco a la radio, que tuve la oportunidad de conocerla y de tenerla todavía. Dice María Rosas, hay chisme de PSY. ¿De qué chisme quieres saber? ¿Que sigue en fuego la agencia o cómo? De momento no se ha sabido más cosas acerca de PSY, más que lo que habíamos hablado acerca de el muertito que le echaron encima. Entonces, pues ahorita no hay nada más, ¿verdad? No sé quién es ese actor. ¿Qué actor? No sé de qué están hablando, pero bueno. En fin, vámonos a escuchar entonces estas dos canciones dedicatorias de Brownie para DJ Ellie, que fue Beyoncé con Halo, y para DJ Ellie, Jan Hyun, Beautiful Lady. Y les voy a estar completando el bloque con sus pedidos. Me pidieron a Tiara con Sugar Free y The Rose con Childhood. Recuerden, chicos, que sí les pongo sus pedidos, pero ya cuando me piden más de 3 veces la canción, se las voy a bloquear. ¿Por qué? Porque la cosa aquí conmigo es que pidan variadito. Entonces, ya esta es la tercera vez que usted me pide The Rose con Childhood, María. Entonces, para la siguiente ocasión que tengamos un programa y me haga una solicitud, pues sí le voy a pedir que cambie el repertorio, ¿va? Vámonos a escuchar esto, yo regreso en un momento. Esto es Station K-Pop. Un beso a todos los que me siguen escuchando. Y gracias por acompañar. Vamos. Remember those walls I built? Oh, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. Didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. No. been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over. Beautiful lady, 난 눈을 뗄 수 없어. 나 beautiful lady, free, sugar free. Seems so possible then. Now I don't even dream. Sick of feeling low again. Saying that I'm the one, thinking the world revolved around me, hoping for someone and save me from this story. Now I don't even need. Sick of waiting on my dream. Don't forget when you're a child. 시간이 흘러도 let it stay. Ready for you to waste your time on regret. 알겠지만 네 머릿속에 있던 꿈들 더 때묻지 마. 세상이 너를 더럽혀도 빼앗기지 마. 그 맑고 순수했던 동심을 Don't forget when you're child. 시간이 흘러도 Let it stay in your mind. Don't live your life like you have a thousand years ready for you to waste your time on regret. Don't you ever, you will never know. Should've never gave it up. Should've never said I can't. Judging me for who I am. Should've never listened, no. Should've followed my own dreams. It's better late than never. Time on regret. Don't you ever, you will never. Para llevarte hasta lo más profundo de la oscuridad, al mundo de la perdición, del terror, del... ¿Boisla? Ay, ya. Corras es de emoción. Solo entra, acomódate en esa esquina y acompáñame en la emisión de Desde el Closet, su programa de chismes BL favorito, con las mejores recomendaciones y noticias de todo el mundo del Boys Love. Todos los lunes, 14:30 horas, Guatemala y El Salvador. 15:30 horas, Centro México, Perú y Colombia. 16:30 horas, Bolivia y Chile. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de la adicción que escuchar este programa puede ocasionar. ¿Tan bueno es el programa? Pues claro. Avísenme que tengo que entrar, gente. ¡Ey, ey, ey! Ya estoy de regreso. Y vamos a escuchar la última dedicatoria para Aide Ñorita, que se me andaba pasando. Esta es por parte de nuestra Yushi Yu. Ella dice: para Aide fue poco el tiempo compartiendo el amor por Big Bang. Quizás no me recuerdes, pero recuerdo aquellos programas donde podía disfrutar de Big Bang. Te dedico Flower Road porque esperaré a que regreses. Mientras tanto, esparciré flores en tu camino. ¡Ay, qué bonita la Yushi! Gracias, Aide. Oiga, qué bonito le quedó, Yushi. Sin querer, usted parafraseó esa canción. Sin querer, queriendo, o tal vez si quiso, no lo sabemos. Pero fue muy bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bien, este bloque va a ser rápido. Vamos a escuchar a Flower Road con más de sus pedidos. Me pidieron Cara con Mister, On and Off con We Must Love y The Rose con She's in the Rain. Yo regreso ya con las últimas dedicatorias porque son 10:13 de la noche y pues nos vamos a echar casi 3 horas de programa. Entonces, digo, se disfrutan a final de cuentas, pero yo sé que ustedes también se cansan de estar escuchando y pues nada, gente, las necesito activas en el chat porque si no, morimos aquí en el sueño. Vámonos a escuchar esto y regreso en un momentito. Estás escuchando Station K-Pop. Sing it na na na, 노래해 na na na. 우리에게 마지막이었냐? 부디 또 만나고 싶으면. 때론 꽤 별난 일이 많아. 넌 나같이 못난 놈을 만나. 다시 누군가 사랑할 수 있을까? 너 아니라면 그런 일은 없을 것 같아. 내 의식 없이 밝힌 흐름대로 가던 길, 날 화려히 비춰주던 네 빛한 주기, 그 전율이 느껴지는 예쁜 꽃길. 그곳에 너로 인해 설 수 있던 롤리폴리 토이. 떠나려거든 보내들이 어리다. 이미 가시는 길에 꽃을 뿌리어리다. 아아 참 좋아하는데 말야, 너와 함께 할 수만 있다면. 때로 외로운 곳을 보도 말야, 너와 같이 할 수만 있다면. Right. 많이 울기도 했지만 웃은 일도 많아. 내 머릿속 안에는 추억이 너무 많아. 이 또한 지나가테니까. Yeah. 이 다음에 만나고 싶으면. Yeah. 1년 365 이 세상 하나뿐인. 넌 내 음악의 모티브 날 이겨워주는 인. 네 커다란 꽃밭에 기대어 막 떠오르던 가사만 아직도 참 생생해. 바담바담 너란 만개 안고 채색은 10만개 무한대 거대한 울림 비발디의 사계. 아직도 그대 내 맘에 담을 수 없는 그림. 내 눈을 의심하지. You're my magical queen. 떠나려거든 보내들이 어리다. 이미 가시는 길에 꽃을 뿌리어리다. 아아 얼굴은 빨개지고 꽃길을 가라 준비를 하죠. 그대가 오시는 길. 내가 아니야. 말을 전부 믿기는 힘들겠지만 널 알게 된 그날부터 내겐 이상한 일들 투성이야. 내가 슬픈 생각할 땐 그때마다 너나 숨쉬어. 너와 같이 거래되면 신발 끈이 자꾸 부러지는 건 뭐야. 기억을 잃은 걸까 우리 둘이 과거 혹은 미래에 다른 세계였어. 무슨 일이 있었나 모르겠지만 한 가지는 알겠어. 그건 말이야. 넌 날 사랑하게 될 거야. 난 널 전부가 되고 말 거니까 좀 더 지나보면 알 거야. 넌 나를 넌 나를 넌 나를 yeah. 덮인 꿈이 돼 눈앞이 가려진 게 두려워. 이젠 아무것도 흥미가 안 나. No, do you hear me? 거리를 걷다 보니 different way. 뒤돌아보니 아무도 없네. 내가 쫓던 꿈들이 날 따라와. No, yeah. I'm dying inside. I wanna think that it's a lie. Why 소리쳐 외쳐봐도 대답이 없네. 쏟아지는 외로움 in the rain. She's in the rain. 아름다웠던 널 그려보면 흘러가버린 시간이 멈춰. 이제 눈을 뜨기조차 버거워. No, she's in the rain. 아픈 티 안 내는 너. 그 같이 보이는 게 너무 두려워. 너의 눈엔 이미 생기가 없어. No. She's dying inside. She wants to think that it's a lie. Why, why? 애타게 불러봐도 대답이 없네. 쏟아지는 빗방울. You wanna make yourself go through the pain. It's better to be held than holding on. Sigamos aprendiendo con Station. Himno. Composición poética o musical de tono solemne que representa y ensalza a una organización o un país y en cuyo honor se interpreta en actos públicos. En términos K-Popper. Wow, fantastic. Bang, bang, bang. Conoce las canciones que dejaron y seguirán dejando huella en K-Pop Anthems con Cassandra Martínez. Estreno este jueves 29 de septiembre, 15 horas Guatemala y El Salvador, 16 horas México Centro, Perú y Colombia, 17 horas Bolivia. Escúchalo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso, gente. Por aquí ya empezaron las preguntas. Le ofrecí la pregunta a Yoshi para que se pusiera en paz de andar molestando a las demás escuchas. No sé si funcionó. Yay. Gracias a todos los que siguen conmigo. Nos vamos con las últimas dedicatorias. No sin antes recordarles que la siguiente semana estamos de estreno con no uno, sino dos programas a cargo de Cassandra Martínez para que vengan a acompañarnos el martes y el jueves a las 4 de la tarde. El martes tenemos que hablar de K-Pop. Programazo, gente, programazo. Y estoy muy, muy a la expectativa de lo que va a ser K-Pop Anthems. Es el día jueves a las 4 de la tarde también. Ya quiero que se venga el día. Ya quiero. dice Cassandra, se me ofreció esta cosa. Así no está bien, ya me tengo que ir. Que la canción. Bueno. No se me vaya. Ya lo último es para usted, de hecho. Brownie Tube le dedicó una canción para usted. Y es Solo Day de B1A4. Y su dedicatoria dice: para Cass, primero que nada, estoy muy feliz de verla de regreso. Y qué mejor que en Station. Escojo Solo Day de B1A4 porque me recuerda cuando entré por primera vez a la radio y la escuchaba. No sé si ella se acuerde, pero me trae mucha nostalgia y buenos recuerdos. Aún no la conozco bien, pero espero ser más cercana a ella en el futuro. Muchas gracias por regresar, Cass. Se le quiere mucho. Y precisamente la segunda canción que vamos a estar escuchando es definitivamente de Yushi para Cassandra también. Y su dedicatoria dice: para DJ Cass, pues yo no te he conocido aún. Hoy te dedico una canción para darte la bienvenida a Station K-Pop o desearte lo mejor en tu comeback. La canción que te dedico es Climax de Icon. Es una linda canción. ojalá te guste. Con esto me despido de usted, Cassandra, que pase bonita noche. Espero que haya alcanzado a escuchar las dedicatorias y pues si quiere volver a escuchar esta dedicatoria y las canciones, puede consultar el programa en Internet Archive. Está aquí en la parte de abajo de los chats por si no llega a encontrarlo, ¿verdad? Y pues nada, yo ya no tengo nada más que agregar, más que agradecerles mucho que me hayan acompañado nuevamente el día de hoy. Como les dije al inicio, sé que es una temática muy pesada. Como ustedes vieron, pues no a todos les agradó, pero pues a final de cuentas se trató de hacer lo posible por darles la oportunidad a ustedes a demostrar pues los sentimientos que tienen, ¿verdad? El agradecimiento que ustedes sienten. Pues no tengo más que agregar. Definitivamente les agradezco mucho que me hayan acompañado. Espero que hayan pasado una velada bonita en mi compañía y nos estaríamos escuchando en otra ocasión. Les recuerdo que mañana se repite a las 10 de la mañana, de todo un poco para que vengan a escucharlo. Y el día viernes se estaría repitiendo desde el closet también a las 10, seguido de la hora corazón. Por la noche tenemos a DJ Jess y yo en punto de las 8:30 hora centro de México para que nos acompañen. Cassandra, qué bueno que sí alcanzó a escuchar las dedicatorias. Espero que disfrute de las canciones. Si no las puede escuchar, pues bueno, ya será en otra ocasión y allá en Internet Archive. De verdad, les agradezco a Cass, a Brownie. A Brownie, qué bonitas dedicatorias. Muchísimas gracias. Yushi también. María Rosas también, que fue la primera que cumplió con su tarea. Estuvo Yige también conectada. Anduvo el Inge. No sé quién más estuvo conectado, se estuvieron en las sombras, pero un beso para todos ustedes, un abrazo muy fuerte. Y espero que pues tengan un excelente fin de semana, nos estaríamos escuchando en otra ocasión. Y pues nada, disfruten de la programación de Station K-Pop, que como ustedes saben, se hace con mucho gusto, con mucho amor para ustedes. Y no se olviden de la canción que les dediqué, la más especial de todas definitivamente, Stereo Hearts, de Adam Devine. Vámonos después a escuchar lo último. Que pasen bonita noche. Yo me despido de ustedes. Cuídense mucho. Bye bye. It's getting round, it's getting you round. 이제는 즐겨야 돼, 이별을 즐겨야 돼. Yeah, it's getting you round, girl. Summer, summer day, summer, summer day, girl. 오늘따라 기분이 더 좋네, 걱정하지 마. Summer, summer day, summer, summer day, boy. 평범한 사람과 달라 혼자만 있는 게 좋아 가벼운 마음으로 살아 누가 쳐다본대도 헤어지지 않니 말해 쿨하게 임하는 자세 본 마음은 그러지 못해 매일이 지루하고 따분해 하루가 지루하고 따분한 사람 Say yeah Say yeah 거짓말 마요 다들 행복해 보이는데 나만 아닌가 봐 나만 혼자이던 난 Oh, solo day! Solo, solo day! Solo, solo day, girl! 오늘따라 기분이 더 좋네, 걱정하지 마! Solo, solo day! Solo, solo day, boy! 기분 좋은 solo, solo, solo day! 누구도 맞지 못해 It's getting round, it's getting you round 이제는 즐겨야 돼 이별을 즐겨야 돼 yeah. It's getting you round, girl Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Summer, summer day, summer, summer day, girl 왔지. 너 늙어진 모습하고서 나 못 알아봤지. 무서웠어 이게 현실이 될 것만 같아서. 떠나기 전에 품속에서 약속했었잖아. 집 한 채 지어놓고 내가 기다린댔잖아. 왜 늙으면 늙었지도 아름답게 늙어서 사람 못 알아보게 해. 짓궂은 우리 엄마 미치도록 보고 싶어도 못 봤지 나의 사랑. 어디 가서 당당하게 말해 그대가 나의 자랑. 그대 미소장의 사진에 슬픔 가르는 칼날 꿈은 재버린 그대 연체 몇 시에 홀레 말에 마중 나갔게 제 간절한 사람. 남겨졌던 내 발자국들에 오늘 밤 내게 다가오게 청춘을 바쳐서 맨발로 달려왔던 3년 가족과 친구들과의 무심한 안녕 내일이 늘 불안했던 하루를 살면서 날 믿으라 말했지 꼭 성공하겠다며 혼자가 아닌 다섯 명의 인생을 깨다 짊어지고 찾아다녔지. 기회를 버틸 수밖에 없었어 많은 부담과 실패를. 이제는 빛을 보고 봤어 걸었지 미래를 신이 내게 물었지 너 후회하겠냐고. 망설임 없이 대답해 왜 후회하겠냐고. 이 무대 뒤에 남는 건 아마 성공 아님 낫고. 모든 걸 걸었고 다음은 없어 남다를 수밖에 없는 내가 go. 지금이 나의 마지막. 이래도 난 노래 후회 없게는 노래 노래. Yeah we flying 오늘 밤 flying 오늘 밤 flying 오늘 밤 flying. 남겨졌던 내 발자국들에 오늘 밤 내게 다가오게 속에 기억들의 노래가 되어 이 순간은 다 touch the sky. I like it like it. 먹으면 도시를 찾아 달이 뜨면 더욱 뜨거운 그곳에서 너를 만날래. 건조한 일상 가는 마음이 이러다 갈라져요. Help me help me 흠뻑 젖어 헝클어질래. 더 크게 소리 질러 shout shout. 너나 이어줄 턱나 길게 뻗은 길로 뛰어 여기 내가 있잖아. Swim it swim it swim it. Just the ride. Thank you. 둘다 Full-grade 교수 눈을 밝혀 Just squeeze 설레는 맘 갖고 놀아 보자 Go like oh yeah This our best track 테니까 Just give it to you, give it to you, give it to you 다 지워줄게 물 마셔도 매일 가시지 않아 미칠 듯한 갈증도 yeah 날 원해봐